En el versículo 15 y 16 se está mencionando a una persona que no debe amar el mundo. Quiero que observen esto. Y en el 17 se está hablando de una persona que no quiere amar el mundo, sino que hace la voluntad de Dios. La primera persona es la persona o el falso cristiano, el que ama el mundo. Si alguno ama el mundo, ahí está el falso cristiano. Ese es un falso cristiano. El amor del Padre no es en él. Pero en el versículo 17 se nos muestra a la persona que realmente es cristiana, no ama al mundo. Veamos a este falso cristiano en primer lugar. Esta persona que ama al mundo está más ligada a este sistema que a Dios. Esta persona asiste a la iglesia, ya dijimos, canta, alaba al Señor, pero su corazón está más ligado a este mundo y a esta vida que a las cosas de Dios. Tres cosas le suceden a las personas que aman este mundo. Apúntenlas. Número uno, comienzan a olvidarse los domingos de adorar a Dios y de la necesidad de congregarse, y comienzan a sustituir la adoración del domingo por irse a jugar golf, por irse a acampar, por irse a nadar, por irse al fútbol, etcétera, etcétera. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos. Vamos a traer un equilibrio a esta situación. No es malo que cuando sea el Super Bowl, el 31 de enero, y tú seas, te guste el fútbol americano, no vayas a la iglesia porque ves el Super Bowl. No hay ningún problema. Porque yo he visto pastores que llega la final de la América o llega la, o un buen partido y faltan como 40 hombres y los comienza esos hombres carnales, mundanos, que se van al fútbol. No es cierto, se fueron solamente ese domingo a la final. Yo muchas veces, hasta yo he faltado en esos partidos. Cuando está muy bueno no me lo pierdo, ¿no? No hay ningún problema con eso.